llama Esperanza. ¿Y manantaj taita toribio yanja chuskanki? Sombrero y queja, carca y arusja, la picurusja. ¿Y más sombrero ñaya, allen pascanman? Upañaja canquija, manachurik sinki sombreros Stepson nishanta, conejupa chukchangmanta ruasja, yampu y sombrero, importado sombrero. Ah, cachcantaj mi sombreros Winchester, sombreros Stepson, mana carcaya, mana la pico, mana guayaya, mana tijuco, rupa y pipas para pipas. Costa, Sierra y Selvapi, color ning manakutir. Chay sombrero tamiki mascachkani. May tienda pita granti y kuiman taita toribio. Mama Esperanza, sombrería Manchester Wasipi. Chay chique anachaja chura con sombreros Stepson nishanta. Para pipas, rupa y pipas, color ning jamana yakutinchu. Granti y kunampuni. May feria pipas. Sombreros Stepson, sombreros Winchester, sombrería Manchester Wasipi. Negocio paga, negocio página, pisi holgillawan, aslan pipas, achcan pipas, chay girón Carlos F. Vivanco, pachak tawachunca, quimsayo, unanchas jañampi, galería mayoristapa, huachta champi, huachrofonompas cachcan, 066-3266-87, manachañata, cae celular en Dagama, 941-2817-10. Ayllakta mantapas, hayakai kamunaikipa, sombreros Stepson, huamanga yachtapi. Dúo Pasión Cusibamba, con sentimiento hecho canción. Seguimos difundiendo nuestro canto desde Quisquillacta, Batallo, tierra del Chimaicha. Quispillacta. ¡Eso qué bonito! ¡Vamos! ¡Sejo! ¡Mala! ¡Sergio! ¡Froilán! Julia Luisa Conde.